hacías dos trabajos en piedra. Eso es tiempo de los esclavos. Ese no es tiempo de los esclavos. No sé quién lo hizo, pero... Los esclavos que hacían eso. Vos no hiciste ninguno. ¿Qué hagas de vos? Sí, esta está solo para jugar. Está. Y son los esclavos que hacían. ¿Y dónde había esclavos? ¿Quién en las estancias? Bueno, los esclavos. Y era gente blanca, gente negra, gente toda. Y... Che, yo no sé, pero cuando se fundó la colonia de Boste, que tiene su muro de piedra. Se comenta el tipo de esclavo. Sí. Que eso tiene años y años, ¿no es? Que arranca, creo que arranca por acá, ¿no? Por aquí, arranca aquí y de ahí divide y se va. Arrancamos sí, pero a veces. En el tiempo de la guerra de Aparicio ya existían los muros, que fue en 1904. ¿Cuál? Ya existían los muros. Que sí que eso está para atrás. O sea, lo que yo escuché hablar. Cuando fue la batalla de 1904, esos muros son referencias. Te digo porque he leído libros y ya existían. Y arrancaba acá mostrar que la guerra fue en los campos de desaparición. O sea, lo fuerte de la guerra ya venían peleando desde tiempo atrás, ¿no? Pero lo fuerte de la guerra fue ahí, por eso que hicieron. Pero y lo más fuerte fue en tu campo. Claro. Vos, claro. Hoy, sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Allí en ese ahí, campo. Ahí fue el centro principal de la guerra, exactamente. Donde allí, estaba reunido los colorados. Allí en ese campo. Ahí va. Y en aquella vuelta allí hay un. Claro, eso fue lo fuerte de la guerra. Hay invasión. O sea, hay invasión. Eso fue lo fuerte allí de la guerra. Allí hay gente enterrada y claro, arma y todo. Es que dicen que allí en el cerro, en el campo mío, que hay un corral de piedra. Un corral de piedra que hoy por hoy se está destruyendo. Y tiene un cercado de piedra que dice que allí fueron enterrados. Dicen. O sea, dicen los libros, ojo.